A la calle regresa platicando de artes visuales y diseño gráfico con Rosa y con Víctor. Todavía hay tiempo para llamadas. 238-5111-01-800-716-2330. Platicábamos ya acerca de, bueno, dónde se puede emplear o incluso autoemplear un diseñador gráfico. Pero hablando así como de sueños, de utopías, pero también de realidades y de aspectos que pueden hacernos feliz la vida, dijéramos, ¿cuál sería como el ideal del diseñador gráfico? Ve, mira, para un diseñador gráfico en sí, su ideal es un trabajo donde te den plena libertad de diseñar. Uno se encuentra en muchos trabajos de imprentas, etcétera, o hasta en los propios trabajos que te encarga la gente, con las limitantes, desde los colores, lo que quieren y cómo lo quieren. Y muchas veces uno le dan todas, no, pues quiero un póster para tal ciclo de cine, que tenga tales logos. Y pues tú con eso es lo suficiente para tú explayarte, ¿no? Digo, uno como diseñador siempre se enorgullece de hacer lo mejor que piensa y que pues, en sí es lo que le gusta, para lo que estudió. Pero luego siempre están esas trabas donde las personas te dicen, no, pues quiero que le pongas un unicornio. Sí, de color rosa. No, pero es que no, estamos hablando de comida. ¿Por qué rosa? Ah, pues porque me gusta el rosa. Y pues uno siempre se saca de onda, se desanima, muchas veces se desanima uno, la verdad. Lo malo es que pues las personas te encargan su logo, te lo dan, bla, bla, bla. Y cuando les enseñas lo que has hecho, siempre te lo regresan porque quieren su unicornio y de color rosa. Y eso te desanima un buen. Digo, no estoy mintiendo, muchos diseñadores me van a dar la razón. Y no sé, para una persona que no conoce mucho de diseño, mínimo te va a regresar el trabajo 3 veces, mínimo. Y pues uno se desanima mucho con eso. O sea, el trabajo ideal de un diseñador es que le den plena libertad de diseñar, de escoger, de proponer. ¿De cobrar? De cobrar, pues sí, también. Eso ya va en consecuencia con el cliente en primera, porque no le vas a cobrar un dineral a un restaurancito que a una empresa. Claro. Y pues también tiene mucho que ver tu estatus como diseñador. Digo, si eres reconocido, obviamente, como en todos los demás trabajos. Pues ya lo dijo todo, Víctor. No es cierto. No, digo, eso de, por ejemplo, libertad de cobrar, ¿no? El otro día estaba platicando con un amigo y me decía, pues tú cuánto cobras por hacer la identidad gráfica de una empresa. No, pues es que yo cobro pues 2,000 varos, ¿no? No, pues yo cobro 6,000. Fíjate que 6,000 es un buen precio, ¿no? Entonces dijimos, ¿por qué no? Hay que hacer como una asociación de diseñadores. Juntarnos todos y ¿sabes qué? Ya que somos todos freelanceros, pues vamos, todos los freelanceros vamos a hacer nuestras normas, claro, perdón. O sea, y entre todos. Perdón, antes que sigamos, para quien se le complica el término del freelance, ¿qué entendemos por el freelanceo? Ah, ok. El freelance es el trabajar tú solo, por tu cuenta, hacer tus trabajos, como decía Víctor, eres tu jefe, tú mandas, tú sabes a qué horas trabajas, tú sabes si trabajas a las 6 de la mañana y duermes todo el día, ¿no? Ese es el freelance, trabajar, hacer el diseño desde la raíz, digamos, ¿no? Desde la fuente. Eres tú el que está haciendo el diseño, entonces ese es el freelance. Y bueno, decíamos que nos juntáramos, ¿no? Hacer entre todos, quedar de acuerdo, sabes que es muy caro, ¿no? Es muy barato, porque llega alguien, tú le dices, yo te cobro 6,000 varos, pero si llega alguien y te dice, otro diseñador, yo te cobro 1,000 varos, pues se va a ir con aquel, pero tú le dices, ¿sabes qué? Mi trabajo habla por todo lo que yo sé, por todos los conocimientos que yo he adquirido, y yo te estoy garantizando que vas a tener una muy buena imagen y vas a tener clientes, ¿no? O sea, yo te estoy garantizando con esos 1,000 pesos, con esos 6,000 pesos que tú me vas a pagar. O sea, es una inversión. ¿Cuál ha sido su satisfacción más grande con su profesión? Pues yo creo que hasta cierto punto, yo supongo que es porque vamos a la misma carrera, creo que es como con los artistas, ¿no? Cada obra, en este caso diseño, cada imagen corporativa que hagas y que realmente te guste a ti, porque habrá veces que no te guste, que le guste, que realmente les termine siendo esa por el cliente, porque el cliente quiso. Cada diseño que tú quieras y que hagas y que te guste, pues es como que la satisfacción que uno más puede tener. Aparte, como decía esta Rosa, guardar todo, y eso en tu currículum se ve increíble. Todo lo que hagas que te guste y que esté bien en tu currículum va a ser un plus. Para ti, Rosa, pues, ¿qué ha sido lo más satisfactorio? Lo más satisfactorio ha sido que te digan, ¿sabes qué? Tu diseño estuvo bien chido, ¿no? O, ¿sabes qué? Hace poquito hice un cartel para un concierto de gala que vino un director desde Estados Unidos, y el director lo vio y dijo, me lo llevo. Wow. O sea, se lo llevó, y es que me explicaba a mi hermana, que le decía al director, es que allá todos los conciertos de gala es de negro, fondo negro, letritas blancas, la foto del director, es todo. ¿No? Entonces yo dije, bueno, a ver, si vamos a hacer algo, vamos a cambiarlo. Entonces tenía amarillos, tenía así, ¿no?, colores estridentes, y entonces dijo, wow, ¿no? Esa es una de las satisfacciones que yo he tenido, pues, últimamente, ¿no? Que te digan, ¿sabes que un diseño tuyo está en Estados Unidos? Porque al director le gustó. Es esa satisfacción de que te digan, o sea, es que está bien hecho, lo hiciste bien, no cualquiera me lo hubiera hecho. Entonces es como, esa es una de las grandes satisfacciones. Para mí también una de las grandes satisfacciones, todavía no llega, pero a mí me gustaría exponer en alguna galería diseño, o sea, diseño gráfico en museos. Se da muy poco. En la escuela hay una galería y exponemos, pero son exposiciones de envase, embalaje, juegos didácticos, ese tipo de cosas, ¿no? Pero, o sea, diseños que tú hagas y que digas, este es único, ¿no? Aquí está y estoy esperando que llegue. Perfectazo. Pues vamos finalizando con el programa del día de hoy, que por su carácter espero que haya ayudado a que volemos la imaginación hacia lo visual y estemos imaginándonos en un espacio social como el urbano, en un espacio social también como el rural, en donde tratemos de convivir con lo que aportan estas carreras que muchos jóvenes han estado como optando por tomar y por profesionalizarse, porque definitivamente es que si algo hablamos aquí también es de talento y es de creatividad, y si este país necesita algo, extrapolando la situación, vaya, no solo para el diseño, es gente joven que tenga propuesta innovadora, creativa y con mucho talento. Y bueno, también por eso, pues, un gustazo estar platicando con ustedes. Y pues, para ir finalizando entonces, Jenny y amigos callejeros, ¿por qué no, cuál es la pregunta? Ah, sí, claro. ¿Qué recomendarían para algún joven, alguna chica que hoy esté escuchando este programa y esté pensando si le entra a nutrición o no sé yo, o se va hacia chef, gastronomía, o entra a artes visuales? Pues recomendarte, la verdad, aviéntate, te va a gustar, porque es claro, aparte de que te da, decíamos, ¿no?, esa satisfacción de crear, tener libertad. Algo que me gusta mucho del diseño de las artes visuales es que nadie te va a decir que estás mal por algo que hiciste, que salió de tus sentimientos y que es así como de, es que hoy me sentía súper feliz, hice este diseño, y nadie te va a criticar, porque tú eres el creador, tú eres el artista, entonces nadie te va a decir nada. Aviéntate, porque no es como de, si eres chef, ¿te salió mal la salsa? Sí, hizo daño. Sí, eres un fracaso, ¿no? No, aquí tú creas y aquí tú mandas y aquí dices, esto es arte, ¿no? Tú eres el que vas creando, tú eres el que vas haciendo, vas construyendo el arte. ¿Recomendaciones, Víctor? Pues yo recomendaría dos cosas. Una sería que pues, den un rol ahí en la UAC, en la Facultad de Bellas Artes. La verdad, hay mucho talento, poco dinero, pero mucho talento, eso puedo asegurarlo. en todas las facultades, en el caso de diseño gráfico, de artes visuales, pues que den una vuelta. Hay cosas muy interesantes, cosas nuevas, cosas muy muy interesantes. Y la segunda recomendación sería que por su cuenta investiguen, ya sea por internet, no sé, claro, investiguen trabajos de diseño. Claro, porque uno se da cuenta con toda la publicidad, las revistas, todo ese diseño, pero era un diseño diferente, un diseño como el que ya comentábamos, uno personal, uno que hace en sus ratos libres, no sé. Y ese diseño es lo que muchas veces, lo que por sí solo te da la gratificación de haber estudiado eso, digo. Pero sí, investiguen en internet, hay muchísimas páginas de diseño, digo, ¿quién creen que hacen las páginas? Sí, claro. Y pues sería todo, esas dos recomendaciones. Bien, bien. Pues creo que mejores invitaciones, mejores recomendaciones de gente que está ya en estas cuestiones de artes visuales, una vez egresados, una vez trabajando, pues ya a veces, de vez en cuando, en busca de trabajo. Creo que es de la mejor manera en la que tú que nos escuches, que estás a punto de tomar una decisión, es la mejor manera en la que nosotros, este espacio que es tuyo, a la calle, te va a servir para orientar. Callejeros, pues como siempre esperamos de verdad haber contribuido en algo al proyecto de vida de cada uno de nosotros y que esperando también, bueno, ese proyecto se edifique libremente. Lo que intentamos pues nada más es traer un poco de conocimiento y de información también de la gente que lo está viviendo y sobre todo pues muchísimas gracias porque participas con nosotros cada semana, no solo escuchándonos sino también en los teléfonos que están a disposición, así como en el mail de alacalleradio@hotmail.com, el cual Jenny y amigos callejeros pues se queda abierto durante toda la semana a tu disposición. Muchísimas gracias pues a los invitados, estuvo bastante bueno el cotorreo y pues esperamos que no sea la última vez que en A la Calle participen con nosotros. También muchísimas gracias Jenny, al equipo de producción, a las Anitas, también a Rasta que estuvo en la edición de este programa y a todos ustedes que a través del 100.3 FM deciden encontrarnos cada sábado en punto de las 5. Vamos a rayar las paredes. ¡Ah! Hasta la próxima semana. Adiós.